Yo soy Ezequiel Gatti de la Comisión Interna de AGR Clarín. Hoy estamos acá porque estamos peleando contra este monopolio que nos ha dejado a 380 familias en la calle. De un día para otro nos ha cerrado la planta. Ellos acusan que no tienen laburo para nosotros mientras ellos desvían el trabajo hacia otros lados. Esto es un tema de flexibilidad laboral, precarización laboral también y otras cosas que quedan. Que hay que entender que esto no cierra de un día para otro, la planta por el tema que no hay plata. Nos encontramos el día del lunes en la planta a la mañana mientras hacíamos una vigilia durante la semana para que no nos lleve ninguna máquina, no pensando que se iban a, nos íbamos a encontrar con las puertas cerradas. De un día para otro nos cerraron la puerta y quedamos todos en la calle. Hoy en día estamos en la planta ocupándola permanente para cuidar nuestra fuente de trabajo. ¿Vos te das cuenta del corte del día de hoy? Lo multitudinario y lo grande que es. Sí, esto es hermoso para nosotros, que tengamos tanto acompañamiento de muchos sindicatos, muchos movimientos obreros, porque creo que si ganamos nosotros, la lucha obrera avanza mucho. Hoy, si llegabas más temprano del horario convocado, veías en los alrededores que estaba lleno de policía. La planta también. Acá está todo el día, siempre va a haber policías, en la planta la tenemos llena de policía, de gendarmería, todo eso. Yo soy uno de los que estuvo reprimido en la planta, yo tengo cinco balazos de goma, tengo en la cabeza, en los brazos, en todos lados. Por eso creemos que tenemos que estar acá, al frente de Canal 13, para que ellos nos vean y escuchen nuestro reclamo, ya que en los medios de televisión no sale nada. Nosotros, como entramos, estamos para operar cualquier máquina. Venimos, tocamos el botón y la máquina anda. No hay nada roto, como la empresa nos dijo en los medios, que éramos 60 tipos adentro, delincuentes, y aparte éramos delincuentes y había gente de otro lado. Mentira, eso es mentira, somos todos trabajadores.